memorables. Julia Boulan. En este caso elegimos un gran escritor, uno de estos escritores que nos enorgullece, Héctor Tizón, que además recordemos que es abogado, ex diplomático y juez en la provincia de Jujuy, provincia en la que vive y a la que ama. Bueno, el libro del que yo voy a sacar un texto, un fragmento, tiene como título No es posible callar, de Héctor Tizón, y en realidad reúne una cantidad de ensayos donde él analiza el lugar del artista, la misión de entrever las razones que la realidad oculta. Bueno, realmente es un libro digno de ser leído, pero yo encontré una perlita que tiene que ver con la quebrada de Humahuaca. Por eso hoy lo quiero compartir con ustedes. En la quebrada de Humahuaca, reencuentro en Purmamarca, mañana de domingo. A partir de Tumbaya el camino se endereza y los cerros se ponen al alcance de la mano. En las faldas de los pequeños valles, los alfalfares están verdes. El coche jadea, pero se impone, aunque la marcha disminuye. Un niño a la distancia, sentado en una piedra, está solo como un duende. Aquí, el ojo es la medida del mundo. A la vista de estos prados placenteros, sentimos la primitiva complicidad del cuerpo con la tierra, del gozo con la muerte. El mismo domingo, al mediodía. La iglesia sale a la plaza con un Jesús flaco, el cuerpo desnutrido y largos cabellos negros, y al lado, afuera, el torturado algarrobo que antes fue patíbulo se propone ahora como postcard. Una armonía de conjunto que va desmoronándose debido al progreso. En el centro de la plaza, un chorro de agua se inspira en la mecánica urbana de comienzos de siglo. Pero no hay palomas, porque el criterio suboficial de la colonia no se permitió aquí los altos campanarios ni los torreones. Ya hay, en cambio, como un rumor sordo, un ritmo que nace en el aire, que nace y se apaga enseguida. Vehículos de toda ralea comienzan a llegar. Desde la víspera, las tiendas de campaña repueblan los potreros. Muy pronto se verán dos grupos de personas, los que están y los que son. Y esto, que no es evidente en muchos casos por la indumentaria ni por los gestos, se pondrá en claro por una recóndida memoria, puesto que la actitud de esta gente es también la de aquellos que apuestan a la civilización, sabiendo que perderán, y en ello radica su sabiduría y su tristeza. Afortunadamente no hay radios ni altavoces en el pueblo, no hay escándalo. Las cajas comienzan a templarse con timidez. Pronto se forman pequeños grupos aislados, mientras el atardecer avanza, y también la luna, o su mera luz, infalible como un mito. Noche de domingo, fiesta de la copla. Con las primeras sombras de la noche todo empieza. La comida será de cabritos, animal reputado como rijoso y loco, y el vino ha de ser gratis. En el banquete nadie recogerá lo que caiga al suelo, porque esta casualidad será una señal propicia, un guiño sensual de la vida eterna. Unos borrachos vienen a saludarnos, nos conocen de algún lado, nos estrechan las manos con torpe e insistente ternura, ofreciéndonos el jarro de donde beben. ¡Vamos!, dicen. Quieren decir, ¡vamos adentro de la fiesta! Pero sus ojos, la sonrisa dibujada en sus labios, está diciendo más. Dicen, si usted no participa, si no es parte de la vida, si no se interesa en ella, entonces sí la muerte le parecerá un acto solitario y atroz. Después nos llevan hacia donde la fiesta ha comenzado. Ya son 100, 200 los cantores. El ritmo, la armonía, la medida no tienen sitio aquí tampoco. Son estas fiestas solo para jóvenes y doncellas. Las mujeres viejas y los hombres disminuidos por el rigor de la vida no están proscriptos. Todos están igualados por un rasero ceremonial y absoluto. Todos valen por igual a partir de ese momento impreciso en que las conciencias comienzan a nublarse. Y entonces es la oportunidad del forastero de ejercitar su acto de humildad, beber y entregarse a su propia manera y como le manda el cuerpo. Y cantar, pero sin las exclamaciones y ademanes del falso entusiasmo, sino al ritmo de ese son monótono, acompasado por los movimientos de los que lo asumen como una alegría aparentemente rígida, ritual, desdichada. La civilización está matando a los dioses, y los dioses se repliegan en el campo, en lo campesino. Aquí no hay otras fiestas que las religiosas, que se cumplen bebiendo y cantando. Todas las celebraciones tienen que ver con la tierra, con la muerte, con el destino. Y el templo de sus dioses son las costumbres. Allí están o se sienten a salvo, porque el progreso las respetará por inocuas y meramente pintorescas. En este pacto no escrito, el hombre de aquí demuestra su astucia. Deja participar de las tradiciones o fiestas al ajeno, pero este solo llegará a la superficie. Más abajo, él estará libre, porque el intruso únicamente verá lo de afuera. Domingo al amanecer. Entre la noche cerrada y el amanecer, el alma vuela. Es como una paloma loca o como un gorrión. Momentos antes de que el sol despunte, los forasteros yacen en sus tiendas, pero aún quedan cantores pertinaces. En tanto amanece, se los escucha con intermitencia, como borrajas de la fiesta ya morigerada por la altura y el frío de la noche. Y al final, el sol y el lunes, el día en que el hombre, todos, volvemos a ser otros. Héctor Tizón, un fragmento en la quebrada de Humahuaca, su tierra. No es posible callar el título del libro.